que no es cielo al dejar de mirarte y que me muero perdiendo tu amor. Espero algún día olvidarte y que se acabe por siempre el dolor. Esta pasión que me devora el alma me está arrancando el corazón. Este delirio me quita la calma y quiero tener otra ilusión. La verdad es...